dominado por un viento sin compasión, con raíces enterradas buscando la salida, rompiendo el asfalto, haciendo tropezar. Persiana bajada, siento que algo hice mal. Por cada minuto que no miro nada para verte a ti. Preferiría ser un alto en el camino, un final para la ansiedad, por la ausencia. Secreto esperando aparecer en algún sueño, en algún sueño, en tus sueños. Intenté ahogar mis penas, pero no funcionó. Tenían salvavidas, nadaron mejor que yo. ¿Cuántas veces me planté diciendo no sé que el mejor lugar será verlo de lejos? Con cada persiana bajada siento que algo hice mal. Por cada minuto que no miro nada para verte a ti.